Bueno, buenas noches. Yo quiero titular mi intervención esta noche con un grafiti, como no. Y dice así: con la Constitución como testamento bajo el brazo. Bueno, voy a leer una cosa muy, muy breve y después les voy a explicar lo que voy a comentar con ustedes. Esteban Miranda Terán ha sido recientemente electo, entre comillas, tribuno del Tribunal Supremo de Justicia. Este señor, en febrero del 2012, fue posesionado como viceministro de Justicia por la entonces ministra Cecilia Ayllón, también exdiputada. Gregorio Haro Rasguido, que es magistrado electo del Tribunal Agroambiental, ejerció funciones de viceministro de Autonomía Indígena, viceministro de Ordenamiento Territorial y fue funcionario del Ministerio de Gobierno en la gestión de Carlos Romero. Elba Terceros Cuellar, que ahora va a ser magistrada del Tribunal Agroambiental, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno. Entre las nuevas autoridades del Tribunal Constitucional está Karel Chávez, que tuvo como último cargo jefa de gabinete del Ministerio de Minería del ministro César Navarro. Lo que yo quiero compartir con ustedes va a ser sintético. Tres constataciones, ocho propuestas y dos yapas. No quiero sumarme a una recapitulación de los horrores, solamente quiero hacer una constatación. No tengo que decir cuánto te quiero, Amparo. Pero no estoy de acuerdo en que digamos que el gobierno de Evo Morales es una dictadura, porque en esta sociedad está muy clara la memoria de lo que es una dictadura. Tampoco funciona decir que es una democracia dictatorial, porque eso es una suerte de concepto muy confuso que lo único que hace es inmovilizarnos. Entonces, ¿cómo caracterizaría yo el gobierno de Evo Morales? Y creo que caracterizarlo en las constataciones es muy importante, porque para saber hacia dónde vamos, nos ubicaremos dónde estamos. Entonces, yo caracterizo de la siguiente manera: el régimen en el que estamos es un régimen caudillista, policiaco, militar, clientelar. Esto no quiere decir, tampoco coincido con Jimena, porque no es que Evo Morales es un caudillo, sino que el régimen es un régimen caudillista. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que se elimina de la sociedad? La política. Un régimen caudillista, policiaco, militar, clientelar, es un régimen antipolítico. Antipolítico. Lo más cercano para que nos ubiquemos didácticamente sería una monarquía, donde un monarca puede ser muy cruel un día y muy benevolente al otro día, pero que básicamente su voluntad y su figura concentra absolutamente todo. Otra de las características que me parece muy importante señalar es que es un régimen caudillista que reproduce e instaura un modelo caudillista en todos los estratos de la sociedad. Entonces tienes élites hasta bajo las piedras, los mismos mecanismos caudillistas en todas las formas de las organizaciones sociales históricas que conocemos. En un régimen de estas características, las mujeres somos un botín sexual, una proyección viril del poder del caudillo, una corte ornamental y un maquillaje. Por eso el caso de Gabriela Zapata es un caso emblemático que caracteriza al gobierno y que además se reproduce en la relación con las mujeres hasta todos los estratos que podamos imaginar. No hay en un régimen de estas características sistema político. No hay sistema político. Tú en la asamblea te aburres, estoy segura. Yo he hecho una investigación 2 años ahí adentro. No hay deliberación. No hay política. Pero no es que no hay deliberación con la Jimena, que es tan buena gente, tan capa con todo. No hay deliberación tampoco al interior del MAS, porque el MAS no es un partido político, es una corte monárquica. ¿Cuáles son las fortalezas? Que son muy importantes. ¿Cuáles son las fortalezas de este régimen? Yo creo que una de las fortalezas más importantes es esta red clientelar conservadora que mantiene en realidad las estructuras de poder político, militar, religioso y simbólico intactas. Por eso es un absurdo, ¿sí?, constituirse o posicionarse en la oposición a Evo Morales. Porque Evo Morales, como dice muy bien Silvia Rivera, está cumpliendo una agenda capitalista, extractivista, neoliberal y colonial. Prácticamente tú no deberías ser fan de Evo Morales porque está cumpliendo la agenda que él cumpliría. Y lo mismo el jefe del partido de la Jimena. Por lo tanto, la oposición es una oposición blanca, racista, pero no ideológica, porque no hay ideología y no hay política. Entonces, la fortaleza también de Evo Morales es esa red clientelar de formas de gobernabilidad, dándole absolutamente a todos los sectores lo que quieren. A mí me sorprende que Verónica no haya señalado el pisoteo de los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución. ¿Por qué se pisotea un sector como las mujeres en prostitución, que no son un factor ni de poder, ni siquiera un sujeto político? Porque estamos en un régimen policíaco y la policía es una mafia autárquica. Si la policía es una mafia autárquica, puede hacer lo que quiera. Matar a Nani Guaycho, pisotear a las mujeres en prostitución, extorsionar en la carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una última fortaleza muy importante, que es la capacidad de Evo Morales de instaurar un proceso identitario afectivo directo con el bloque popular de esta sociedad a través de su historia, como una historia épica, niño pobre, del altiplano, indígena, etc., y del color de su piel y de sus características físicas. Yo creo que esas serían las constataciones. Ahora paso a las propuestas, porque creo que es bien importante proponer. Dice Amparo, vamos a donde queremos ir. Yo estoy absolutamente convencida que, y por eso la iniciativa de hoy no es pequeña, sino grande, y va a aumentar la decisión del Tribunal Constitucional y la decisión de posesionar este tipo de autoridades judiciales marca una frontera degenerativa. O sea, estamos en un régimen caudillista, policíaco, militar, clientelar, que va a agudizar sus mecanismos represivos, extorsivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que vamos a enfrentar un enero más duro de las condiciones en las que estamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las propuestas? Que son 8. La primera propuesta, coincido plenamente con Silvia Rivera y lo que es la necesidad de recuperar la agenda de octubre del 2003. Porque la agenda de octubre del 2003 es una base muy amplia. Y de la agenda de octubre del 2003, precisamente, toda aquella capacidad de haber vetado al sistema político partidario. Todos afuera. Ha sido Evo Morales que les ha dado respiración artificial para que exista hoy un Tuto Quiroga, un Samuel Doria Medina y una derecha que pueda llamar como derecha, que le sea funcional para instalarse como una supuesta y simulada antítesis de eso. Entonces, en ese sentido, en la oposición a los partidos y en la propuesta de hacer política desde otros lugares, planteo la recuperación de la agenda de octubre del 2003. Por supuesto que planteo la recuperación, porque lo hemos perdido, de la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Planteo, porque ya Nelida Cifuentes ha dicho, ha comenzado la campaña, mañana empieza en Cochabamba. Entonces, esta campaña va a colocarnos en un falso maniqueísmo, el más como representando a la izquierda y al bloque popular, contra la derecha, representada en Tuto o Luis Revilla o cualquiera de estos infelices, ¿no? Y en una falsa dicotomía, ¿no? Somos el pueblo versus el antipueblo, el indio versus el blanco, y entonces es un binarismo y es un maniqueísmo que nos paraliza y frente al cual no podemos actuar. Este debate es un mini, michi, chiquitito ejemplo de que se puede romper esa dicotomía desde otras voces, desde pluralidades, y que no nos tenemos que dejar encajonar ahí. La cuarta propuesta. Creo que en Bolivia es muy importante superar el mito identitario. Yo realmente, cuando se habla de indígenas, todavía no sé de qué estamos hablando. Lo usa Evo Morales a ventaja propia, y es un mito identitario utilitario, pero que confunde. Y lo digo desde mi lugar de mujer feminista. También es un mito identitario las mujeres. No hay 54% de mujeres en el Parlamento, hay 54% de úteros. Es una presencia biológica, no ideológica. No hay ningún contenido ideológico y tampoco en la compañera acá presente, porque acepta una ley de cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que tenemos que romper el mito identitario en el debate que se viene. Creo que hay que recuperar en ese sentido la discusión de ideas, la discusión ideológica, el espacio de la política. En Bolivia no hay política. En un régimen caudillista, semimonárquico, lo que no hay es política. Entonces, no se trata de fundar un bonito partido con Luis Revilla, no, hermana. No, no es que nos falta el modelo de partido. Es que hay que recuperar la discusión ideológica desde un punto de confluencia que vaya más allá, por supuesto, de los bolsones identitarios, pero que vaya más allá también de los colectivos de acción, y lo digo como Mujeres Creando, que es un colectivo histórico para las mujeres bolivianas. Pero yo estoy convencida que nosotras tenemos que buscar un lugar de confluencia, que funcionó el TIPNIS como lugar de confluencia, que funcionaron los compañeros y las compañeras discapacitadas como lugar de confluencia, y podemos buscar otros y construir, crear, inventar otros lugares de confluencia. Y por último, en esto de las propuestas, creo que es muy importante tomar la iniciativa. Hay que tomar la iniciativa. Estamos en una especie de forma de comportamiento social, en una especie de patología de comportamiento social que es reaccionar. Reaccionar. Primero te torturan, te patean, te encarcelan, o en el caso de las mujeres, nos eliminan, nos matan, y entonces al día siguiente, no sé ni con qué fuerza, más o menos hay que reaccionar. Pero reaccionar no es lo mismo que tomar la iniciativa. Este pequeño ejemplo, pequeña práctica política de hoy, es una pequeña capacidad de tomar la iniciativa, no importa el grado de sabotaje bajo el cual tengas que actuar. Esas serían mis humildísimas propuestas. Y la YAPA, cómo no, nuestra venganza es ser felices. Gracias.